Domingo 31 de enero. Condenación sobre las naciones. Isaías capítulo 13. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que de oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ello sea tomado caerá espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Isaías capítulo 13, verso 1, tiene un encabezado que menciona a Isaías como el autor. Comparar Isaías capítulo 1, verso 1, con capítulo 2, verso 1. También parece iniciar una nueva parte de su libro. Los capítulos 13 al 23 contienen predicciones de juicio contra varias naciones. Veamos, ¿por qué las profecías contra las naciones comienzan con Babilonia? Isaías capítulo 10, versos 5 al 34, ya habían anunciado un juicio contra Asiria que representaba el mayor peligro en los días de Isaías. Si bien Isaías capítulo 14, versos 24 al 27, reitera brevemente el plan del Señor para poner fin a Asiria, los capítulos 13 al 23 tratan principalmente de otras amenazas, siendo Babilonia la más importante. dotada de un rico y antiguo legado cultural, religioso y político, Babilonia surgió después como la superpotencia que conquistó y exilió a Judá. Pero desde la perspectiva humana de la época de Isaías, no se podía deducir fácilmente que Babilonia amenazaría al pueblo de Dios. Durante gran parte del ministerio de Isaías, Asiria dominó Babilonia. Desde el 728 a.C., cuando Tiglat-Pileser III tomó Babilonia y fue proclamado rey de Babilonia bajo el nombre de Pulu o Pur, ver Segunda de Reyes capítulo 15 verso 19, Primera de Crónicas capítulo 5 verso 36, los reyes asirios volvieron a tomar Babilonia varias veces, 710 a.C., 702 a.C., 689 a.C. y 648 a.C. No obstante, con el tiempo Babilonia se convirtió en la gran superpotencia de la región, el poder que destruiría el reino de Judá. Vuelve a escuchar Isaías capítulo 13. Fíjate qué fuerte es el lenguaje. ¿Por qué un Dios amoroso hace estas cosas o permita que sucedan? Indudablemente habrá inocentes que también sufrirán. ¿No es así? Isaías capítulo 13, verso 16. ¿Cómo entendemos este accionar de Dios? ¿Qué deberían decirnos estos textos y todos los textos de la Biblia que hablan sobre la ira de Dios contra el pecado y el mal, acerca de la naturaleza atroz del pecado y del mal? El simple hecho de que un Dios de amor responda de esta manera no es evidencia suficiente para mostrarnos cuán malo es el pecado. Tenemos que recordar que es Jesús el que pronuncia estas advertencias a través de Isaías. El mismo Jesús que perdonó, sanó, prometió y amonestó a los pecadores para que se arrepintieran. En el ámbito personal, ¿cómo has llegado a comprender este aspecto del carácter amoroso de Dios? También hazte esta pregunta. ¿Podría esta ira realmente originarse en su amor? Si es así, ¿cómo es eso? O míralo desde otra perspectiva, la de la cruz, donde Jesús mismo, al cargar con los pecados del mundo, sufrió más que cualquier otra persona, incluso más que los inocentes que sufrieron a causa de los pecados de la nación. ¿Cómo ayuda el sufrimiento de Cristo en la cruz a responder estas preguntas difíciles?